15 minutos para alcanzar las 11 de la mañana. Vamos con protagonistas, como les decíamos. Vamos a comenzar esa ronda por la actualidad local que nos acerca como primer encuentro. Les habíamos avanzado el Día de la Bicicleta. Mañana, una de las citas tradicionales dentro de lo que es la celebración del Día de Andalucía. Si pensamos en nuestra localidad, esa conmemoración del 28 de febrero, sin duda pensaremos en el Día de la Bicicleta. No en vano cumple en esta edición 39 años, nada menos. Vamos a recordar pues los detalles sobre lo que es este evento, que además va recorriendo las diferentes zonas de nuestra localidad. Se intenta a la medida de lo posible. La orografía, la verdad es que juega una mala pasada en nuestra localidad. Bueno, pues es una imagen bella para todos, pero sí que es cierto que para el tema de las bicicletas, bueno, pues para los recorridos, buscarlos y demás, para que se haga para todos los públicos, bueno, pues esa orografía, como decimos, es más complicada en determinadas zonas, pero se intenta a la medida de lo posible llevar a todos los lugares de nuestra localidad. Y en ese sentido ya les comentamos la pasada semana, bueno, pues los datos que les vamos a recordar ahora en torno a esta edición del Día de la Bicicleta. Y todo ello junto al presidente de Mayores Vecinos, que como saben, bueno, pues organiza este Día de la Bicicleta a través de la Federación de Vecinos 88 Ubrique Sierra. Manolo Sierra, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Manolo, que es colaborador además de esta casa, a través del Cafelito, sí, pero sí, en estos instantes ahora, para informarnos sobre lo que es una cita ya tradicional. Lo apuntábamos, ¿no? La pasada semana ya avanzamos algunos detalles, pero bueno, queríamos en el día de hoy pues volver a recordar los preparativos en torno a un día que, bueno, como primer asunto, lo meteorológico, la verdad es que no va a haber ningún problema este año. De momento, por lo menos, no. Ni mañana, según nos has dicho, esta semana va a estar la semana buena. O sea que mañana el día, el que quiera lo va a aprovechar montando, cogiendo de la bicicleta, montando en ella y a dar paseo con todos nosotros. Además, mañana coincide con un puente festivo, otras veces lo mismo, esa día, esa festividad, o es fin de semana o coge en medio de la semana, pero esta vez en puente festivo, lo que unido al tiempo puede hacer que haya muchísimas personas, como suele haber además. La verdad, yo espero que haya bastantes personas, porque la verdad el año pasado, después de suspenderlo dos o tres veces que lo suspendimos, participaron cerca de 500 personas, o sea que mañana, que el día va a estar bueno y que va a acompañar, pues lo mismo nos vamos a 600, 700. Es cierto que resistió el año pasado incluso a esos distintos aplazamientos. Sí, exactamente. Y bueno, cuando hablamos de 39 ediciones, ya lo dice por sí mismo, ¿no? Se trata de un evento completamente consolidado. Sí, es un evento que en 1980 se empezó a hacer a través de varias asociaciones. Se salía de una asociación, se terminaba en otra, pero ya es que la verdad es que eso hemos tenido que quitarlo por una sencilla razón, porque antes eran menos los que participaban, ahora ya la ve una aglomeración de personal participando, pues las asociaciones no tenemos calles ni espacios para poder hacerlo así. Por eso lo hemos montado de la forma que esta precisamente sale de la plaza del ayuntamiento, hace el recorrido la calle Real, calle Torre, Nevada, Toledo, Jesús Nazareno, Antonio Montero, Diputación, Jarana y las Palmeras, que es donde se van a dar los refrescos y las cosas para todos los participantes. Así que desde la plaza del ayuntamiento hasta las Palmeras. Hasta las Palmeras. La verdad es que de esa forma os aseguráis, ¿no?, que tenéis grandes espacios tanto para la salida como para la llegada. Exactamente. Es que anteriormente hemos tenido muchos problemas muchas veces, y en ¿cómo evitarlo? Pues poniendo unos espacios grandes que se puedan los niños disfrutar de la bicicleta allí. Pero a pesar de ello, a pesar de ese gran número, os habéis intentado, ¿no?, adaptar a cada lugar. Recuerdo, bueno, pues en el Sacrificio, por ejemplo, sí, llegada, en el Polletón, sí, donde tampoco hay demasiado espacio, pero al final se consiguió, se intenta adaptar, claro, en la medida de lo posible. Claro, eso es lo que hemos intentado, adaptarlo siempre a medida de lo posible, pero es que ya cuando viene una aglomeración de personal tan elevada, pues en las barriadas no tenemos espacio para poderlo hacer bien en condiciones. Por eso ha sido hacer el pequeño cambio este, que ahora salimos de la plaza del ayuntamiento. El año que viene lo mismo se sale de otro sitio. También hemos salido del jardín y ha estado también muy bonito. y cada día iremos saliendo de, cada año iremos saliendo de un sitio diferente. Y si no se llega a todas y cada una de las barriadas por esa complicación, por esa, ¿no? Complicación, porque en algunas sería imposible. Esa complicación, por eso previamente este año el Club Ciclista y nosotros hemos decidido que entre por la torre, porque verdaderamente por la torre no hay espacios para aglomerar a todos los niños allí en la plaza ni en ningún sitio para poderlo hacer. Entonces, por lo menos, ya le damos un recorrido al casco antiguo también. Sí, sí. Se puede constatar, además, año tras año, cómo intentáis que se... Que participe todo el mundo, sí, todo sí. El mundo, e intentar llevarlo por todas las calles de Ubrique. Decíamos, el año pasado 450 participantes como sí. Tal, porque al margen de ello... también van acompañantes y al final estamos hablando de un millar de personas, ¿no? Exactamente, es que por eso precisamente es que decimos, bueno, van 450 bicicletas, vale, de acuerdo, pero es que ahora va el abuelo, el padre, la madre y todo. Entonces, ¿qué pasa? Que te juntas con 1000 o 1500 personas rápidamente en un espacio reducido y lo que te crea son problemas. Por eso es hacerlo en plazas y cosas de esas así. Ya no solo por temas de organización, sino hay que mirar por... Nunca ha pasado nada, afortunadamente, pero por cuestiones de seguridad también, ¿no? Exactamente, todo es por cuestión de seguridad. Pues mañana, bueno, pues se podría... Hemos hablado muchas veces de ello, pero tranquilamente se podría batir el récord, o al menos estar ahí, en las cifras mayores. Vosotros vais a repartir 700 dorsales, ¿no? Sobre 700, tenemos previsto. La previsión que tenemos sobre 700 personas. Entonces son 700 dorsales. De todas formas, si hubiera más se reparte. Si hubiera más, también hay para repartirlos también. O sea, que no se preocupen que... que va a haber ahí precisamente para 700 y si hay que buscar algunos más, se buscan también, que no pasa nada. La persona que esté pensando, bueno, supongo que además si repite de otros años sabe que para la inscripción no hay que hacer una inscripción previa, sino que mañana mismo. No hay que hacer inscripción previa. Ayer precisamente me llamaron preguntándome que si se tenían que inscribir algunas personas y entonces yo le he dicho que no, que esos se inscriben allí cuando lleguen a la plaza del ayuntamiento. Allí vamos a ver personas que se le entregan su dorsal y fuera. Lo que sí que, claro, no apuren hasta el último momento, estáis desde las... A partir de las 10 de la mañana pueden irse inscribiendo allí en la plaza. Desde las 10 de la mañana allí en la plaza del ayuntamiento y el inicio está previsto para las 12, ¿no? Bueno, después de las 12. Se hace la izada y una vez que hagamos la izada allí en el ayuntamiento, pues ya salimos haciendo el recorrido. Lo cierto es que además, de cara a los actos institucionales, el más tradicional es la izada de bandera en nuestra localidad... Y es verdad que el Día de la Bicicleta siempre pues le ha dado un colorido especial, ¿no? Porque hace claro que ese acto sea multitudinario. Hombre, es que precisamente por eso siempre se hace el día 28 de febrero, porque, claro, es un acto muy bonito y yo pienso, nosotros pensamos, porque esto no es mío, ni sino todo en general, de que es el día mejor para hacer el recorrido en la bicicleta. Y haciéndolo así... Bueno, después ya allí llevamos globos, tiramos globos, vemos, bueno, una pequeño festejo al Día de Andalucía, que para eso es nuestro día. Una gran contribución por parte de la Federación con esta cita que hace que, ya decimos, haya un mayor colorido en esa jornada. No, y no solamente con nuestra colaboración, sino fuera por el excelentísimo ayuntamiento que también aporta... Bueno, lo aporta prácticamente todo. Entonces nosotros lo que hacemos es poner la mano de obra, buscar las bicicletas, buscar todas las cosas. Pero que no es poco. Quien en realidad aporta es el ayuntamiento, que es el que da una subvención para eso. Pero nosotros pues nos tenemos que ir adaptando como vamos pudiendo para poder cubrir todos los gastos que se conlleva el Día de la Bicicleta. Porque es que conlleva un seguro, que también se le hace su seguro, por precaución de no vaya a ser que por cualquier cosa algún niño le pase algo, y entonces lo llevamos también. Y bueno, y aparte del ayuntamiento, pues colabora con nosotros el club, la Asociación Ciclista de Ubrique, que todos los años ellos colaboran sin nada a cambio. Lo que sí es, la verdad, es que nosotros siempre le decimos que sean ellos los que marquen. El distrito, a lo mejor decimos, bueno, pues mira, queremos coger por este sitio, porque y ellos marcan y son los que van marcando y se ponen en cabeza para que los niños no se desmadren y vayan todos. Vamos, es un trabajo que hacen inmenso. Después David Menasor de la Ventolera, pues también él nos hace los dorsales y nos regala cuando mejor nos regala la publicidad, o sea que son gente que están colaborando desde un principio y la verdad nos va muy bien. Seguro el Betia, otro que también colabora, ¿vale? Y bueno, ya hay nosotros la asociación de vecinos, de mayores vecinales. Sobre las bicicletas, bueno, pues también, ¿no? Precisamente yo aquí quiero que Paco López, que es que antes el que colaboraba con nosotros era la Mela. Gregorio. Pero ya la Gregorio ha cerrado la empresa y este año el que colabora con nosotros, pues no viene puesto los carteles porque hemos llegado al acuerdo después de estar los carteles hechos, es Paco López, que precisamente nos regala una bicicleta también para que la sorteemos allí. Bueno, pues ha sido hablarlo con el muchacho y decirme, sí, Manolo, cuenta con ello. Le hemos comprado las tres restantes y la cuarta nos la ha regalado. Hay que destacar además, ¿no?, esa colaboración que prestan muchas empresas, como decíamos, por ejemplo, Gregorio Lamela, mientras estuvo bueno, pues la actividad, su empresa, pues ahí estuvo también cada año aportando. No, y aparte de todo esto que hemos nombrado, también la policía local hace una labor inmensa, básica también, porque le pedimos contenedores, nos ponen contenedores, o sea que no es solamente lo que viene puesto en el cartel, sino que hay muchas personas por detrás o entidades por detrás que son las que verdaderamente también nos están apoyando. Sí, sí, a priori, a simple vista, parece, bueno, un paseo en bicicleta, ¿no? Claro, pero eso tiene mucho trabajo detrás y en torno a lo que es la logística, la organización. Tiene mucho trabajo, pero se hace con mucho gusto. Y además se demuestra, ¿no?, 39 años seguidos, bueno, pues dice mucho de sí. No sé si habrá algún evento en Ubrique que tenga más ediciones, ¿eh? No lo sé, pero yo creo que no. Yo creo que no. Complicado llegar a... Es muy complicado. Es muy complicado porque, la verdad, tú para pensar tienes que empezar que si a comprar, que si esto, lo otro, que si los refrescos, que si... Y, oye, mire, que a veces me lo puedes poner a tal precio, más baratito, porque... Y o sea, tienes que estar trabajando todos los días para poderlo sacar en adelante. Hablamos de empresas, sobre la policía local, hay que decir que también va abriendo el camino, cerrando. Y cortando, cerrando las calles por las que tenemos que cruzar y todas esas cosas. O sea que la policía local hace un trabajo también excelente. Y hay que hacer un llamamiento desde aquí. Todos conocemos esta prueba, además pasa muy rápidamente. Hombre, que en poco tiempo las calles de nuevo están despejadas, así que para los conductores mucha prudencia. Y bueno, se va a ir indicando, pero siempre... No, y además nosotros siempre cuando marcamos la ruta, pues vamos intentando de que se moleste lo menos posible a los conductores. ¿Por qué? Porque comprendemos que todo el mundo no tiene por qué ir en bicicleta. Entonces, el único verdaderamente que es un poquito más complicado es aquí en el cruce del stop, porque lo demás lo llevamos todo a favor. Y en la diputación también, que te puedes encontrar algún coche de cara, pero como siempre va adelante la policía también y nos va ayudando en eso, pues bendito sea, porque hasta la presente, gracias a Dios, no ha habido ningún problema. Además, es cierto que es un día festivo, así que tampoco hay mucho movimiento, pero bueno, aunque lo hubiera, está claro que hay que concienciarse. No hay movimiento que lo haya con la bicicleta. Sí, sí, que además el día de la bicicleta, al margen de todo lo demás, es una apuesta por el deporte. Por el deporte y en general por la limpieza y por todo, porque es una de las cosas que menos contamina. Exacto. ¿No? Entonces, la verdad, yo pienso que la bicicleta deberían de cogerla más de una persona. De hecho, ahora mismo está de moda, desde hace ya unos años, ¿no?, como un transporte alternativo, ¿no?, alternativo. Para, además, ecológico. Bueno, pues esto vosotros ya lo veníais anunciando hace 40 años, ¿eh? Sí, que es verdad, sí que es verdad. Que es verdad, porque yo me acuerdo de las entrevistas anteriores y mencionábamos todo eso, porque es que la verdad es un día que es para eso. Y después otra satisfacción que te llevas cuando llegas allí a la Plaza Las Palmeras, ves a los niños allí tomándose sus refresquitos, sus patatas, y poco a gusto allí en eso, pues bendito sea. Pues vamos a ir recordando los datos, insistimos. A partir de las 10 de la mañana ya pueden acercarse por la plaza del ayuntamiento para ir inscribiéndose. A las 12 en la izada de la bandera y después ya comenzaría lo que es este paseo, no es una carrera, aunque a veces hay que sujetar a los críos para que no se metan en competición, pero bueno, como cada año lo habitual, así que de forma tranquila os irá por ese recorrido que hemos comentado anteriormente hasta llegar a Las Palmeras. Una vez que se llega a Las Palmeras, que será, bueno, poco tiempo. Hombre, allí que aguantar un poquito, porque la verdad, la entrada para ir dándole su refresco y sus cosas conlleva más tiempo. Y entonces se ponen dos filas o tres, depende de cómo es, y vamos metiendo el personal y se le va dando su regalito de su refresco y sus cosas. Que para eso también te digo que todas las asociaciones verdaderamente están con nosotros y nos ayuden en eso, porque si no, el resto de asociaciones no seríamos nadie. Nos ayudan tanto en la salida como en la llegada. Además se intenta hacer y de hecho lo hemos visto, ¿no? Como se hace muy rápido, sí. En un punto se van, en varios puntos, ¿no? Se van entregando lo que se está entregando, y así es como vamos haciéndolo para que se interrumpa lo menos posible. Insistimos, recordemos que es una actividad además gratuita. Sí. Gracias a los patrocinadores, a la colaboración del ayuntamiento, es algo gratuito y que se tiene ese detallito con todos los participantes de tanto un refresco como una bolsa de patata, ¿no? Sí, eso es lo que verdaderamente se le da a todos los participantes. Todos los participantes se le entrega su bolsa de patata y su refresco. ¿No? Después ellos entran en el sorteo de las bicicletas y de las cosas que hay, pues si le toca bien, estupendo, y no le toca lo siento, otro año será. Hay que seguir intentándolo. ¿Cuántas bicicletas sorteáis? Cuatro. ¿Cuatro bicicletas? No sé si algo más también. Hay otras cosillas por ahí, pero todavía no me las han dado, me las darán esta mañana. Pero se suele, a lo mejor algún casco, ¿no? Algún casco, no sé lo que será. Y también lo que me den los rifos, o sea, se rifa allí, que no, se sortea. Por cierto, ya que hablamos de casco, todo el mundo con su casco. El Betia me ha dicho precisamente que nos va a hacer también unos regalitos, igual que el año pasado. No sé lo que será, pero nos lo van a hacer también. Y eso, que todo el mundo lleve su casco, como tú acabas de comentar, ¿no? Por precaución más que nada. Y además que es obligatorio hoy en día, o sea que tampoco es una cosa que nosotros lo hayamos inventado. Sí, sí, hay que tomar conciencia de ello y es un buen momento este tipo de eventos. Pues por tanto, una vez que se llegue, pues a disfrutar de ese encuentro allí, tomándose un refresco, las patatas y además, pues asistiendo a ese sorteo de cuatro bicicletas y otra serie de regalos. Otra serie que no sé, ahora me voy a pasar por allí también para ver qué es lo que me tienen preparado. Lo que me tenga, pues lo que sea bienvenido será. Lo que sea, allí se sortea. Y ya está. Por cierto, en la Plaza de las Palmeras estará prohibido mañana, no sé si te han informado de ello, el aparcamiento. Sí, estuvimos hablando con la policía, pero vamos, ahí no hay problema, porque la Plaza de las Palmeras es muy grande y hay espacio para todo. Sí, aunque no se pase que a lo mejor tengamos que poner los módulos en otro lado, no en el que se ponen otras veces, pero bueno, eso no es problema para eso de ninguna clase. Para que estén allí la Ruló y estén todo el que quiera está por allí, que va a poder estar, que no hay problema. Sí, da de sí, la verdad que iba a facilitaros con respecto a otras ubicaciones, vaya a tener una explanada allí importante. Que eso no va a haber problema de ninguna clase con eso. Además, ya eso lo tenemos hablado con la policía y eso se lleva a cabo tal como ellos lo tienen planteado. Pues nada, todo ello sobre ese evento que queríamos recordarles, el Día de la Bicicleta, que llegará mañana como cada 28 de febrero desde hace casi 40 años en nuestra localidad. Mañana, 39ª edición, nada menos. Mañana, exactamente. Y o sea que ya son 39 años haciéndolo. Yo no he estado los 39 años haciéndolo, pero ya llevo unos cuantos. Desde cuando se empezó, llevo unos cuantos también. Sí, okay. Pero bueno, la vida hay que asumirla tal como se presenta. Y estos actos son los que hay que vivirlos y ofrecérselos a todo el pueblo que los quiera disfrutar. Invitamos, ¿no?, a todas las personas que nos estén escuchando. Invitamos a todas las personas que nos estén escuchando y quieran colaborar, cojan la bicicleta y se vengan con nosotros. Pues ya lo sabes, mañana tiene un día en el que además parece que va a colaborar, de hecho, la meteorología. No hay excusas para hacer deporte, un poco de deporte y apostar por la bicicleta en la celebración de lo que es el Día de Andalucía. Pues Manolo Sierra, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote como siempre tu colaboración y estaremos también pendientes, por supuesto, mañana de esa celebración del Día de la Bicicleta. Manolo Sierra, como saben, presidente de Mayores Vecinos, que organiza esta cita a través de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra. Muchas gracias, como siempre. A ustedes, y para eso estamos. Para cada vez que se pueda hacer un evento de esto, llevarlo a cabo. Gracias.